irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en las noches con Pinina. En esta ocasión, en nuestra tercera entrega de nuestra cuarta y última entrega de nuestro ciclo Artistas Colombianos en la Ciudad de México. Y estamos con Cristina Ochoa, una colombiana, artista plástica de formación, pero que incursiona en otros medios del arte contemporáneo, como el video, el performance, la instalación. Bienvenida, Cristina, a las noches con Pinina. Hola, Pinina, muchas gracias por invitarme. Pues es un placer estar aquí departiendo. Vale, vale. Mira, lo único, bueno, quería comentarles, pues como a los oyentes, que estamos en un lugar muy céntrico del DF, en un restaurante, y bueno, ahí nos perdonarán los ruidos, pero bueno, forma parte de esta irrupción radial, internetiva, no sé cómo decirlo. Callejera. Alguna vez entrevistábamos a Pernet y nos decían que éramos una radio guerrilla porque corríamos con todos los dispositivos para un lado y para otro. Bueno, Cristina, vamos a lo tuyo. Cuéntanos acerca de tu trabajo. ¿Cómo empieza tu trabajo? ¿Hacia dónde lo empiezas a orientar? ¿Cómo empieza, básicamente? Bueno, yo digamos que estudié primero arquitectura y después artes, pero siempre me interesó trabajar en diferentes medios para soportar de alguna manera lo que me interesaba, ¿no? Y mis intereses giran en torno al deseo y a los espacios de negociación del deseo, ¿no? Como del deseo visto también desde la idea del consumo, lo sexual, ¿no? Como empiezo a hacer collage y performance, y digamos que siempre hay una relación entre la plástica y la acción, mi relación con el espacio, que también implica lo corporal. Y cuando empiezo a hacer performance, pues empieza como de una manera muy hacer autorretrato, muy hacia, digamos, desde el, también como basándome en toda esta idea del psicoanálisis, de la experimentación, de una cosa muy abierta. Entonces, las primeras piezas tal vez eran como más fotografía, más utilizándome a mí porque era lo que tenía ahí, ¿no? Pero después empiezo a incitar gente y empiezo a darme cuenta que me hacen caso. A provocar, empiezas a convocar y a lo mejor puede ser eso. Pero fíjate que una cosa que me parece hermosa dentro del trabajo performático y en general de las artes plásticas y de las artes visuales y las técnicas contemporáneas es que, justamente por la experiencia que tengo también que en las incursiones que he hecho en performance, que nunca es uno solo, sino que siempre es una unión de personas, un ensamble de profesionales en distintas áreas y que todos coadyuvan a la obra que uno finalmente planea, organiza, dirige, pero nunca es uno solo. Entonces es una experiencia comunitaria. Muy sí, lindo eso. Y a mí, digamos, más allá como del interés, obviamente, por las prácticas sociales, viene también como de un interés dentro de esas relaciones, dentro de ese tejido, ¿no? Dentro de cómo se van tejiendo esos espacios, no solo a partir de la colaboración, sino que la gente empieza, cómo la gente se acerca, digamos, a la obra o a la propuesta. Y viene muy de ahí, de cómo la gente empieza a acercarse, por ejemplo, en el caso de las instalaciones, me interesa la circulación de los objetos. Y en el performance no es tan diferente, ¿no? Simplemente es cómo circula esa energía, ¿no? Y cómo se negocia esa energía. O sea, el cómo. Y a partir de ese cómo plantear otras propuestas. Entonces, yo empiezo a trabajar con objetos de consumo y hacer instalaciones con objetos de consumo que voy guardando, que son residuos. Entonces, claro, primero hay un trabajo con el collage, con las revistas, con lo residual, ¿no? Muy, muy como esta crítica que no es, o sea, que ya va como en esta idea como el post-feminismo, ¿no? De ver dónde estamos parados, ¿no? Más o menos, como de ver cómo nos relacionamos ante toda esta influencia de los medios de la educación. Empiezo a estudiar como desde manuales de comportamiento y es, ¿no? tesis ladrillos de antropología que nadie sobre se lee. Sobre conductismo social. Sí, hay una, por ejemplo, que me marcó mucho, que es una tesis de una antropóloga de los Andes que se llama Visiones del cuerpo y felicidad. Y ella habla, toda su investigación es en torno al cuerpo, pero habla precisamente de cómo empiezan en Colombia específicamente, como esta idea de la educación, de la clase, ¿no? De qué se enseña en casa, de cómo vienen, digamos, el manual de Carreño, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debe aprender una señorita, qué no, cómo se debe comportar un caballero. Ah, y, sí, conductismo, claro, social, total. Que son, yo las llamo justamente ahora cuando estuvo Orlan en Colombia, se hizo un congreso alrededor del fenómeno Orlan, ¿no? Orlan. Entonces, en la reflexión que yo llevo también, hablaba de ergonomías, ¿no? Y cirugías discursivas, que es justamente lo que tú estás mencionando, sí. Porque son modos, narrativas y regímenes de veracidad que generan es una especie como de la verdad de la conducta, la verdad del modo de conducirse, de comportarse, ¿no? Y la gente entonces queda como moldeada por estas discursividades, cirugiada, como si le hubiesen pasado un bisturí. Y bueno, ahora los artistas, los críticos, la crítica política, el posfeminismo y todas estas tendencias contemporáneas de la crisis del sujeto moderno lo llevan a moverse y a ser fluida dentro de esa subjetividad que antes era única, monolítica y determinada por esos conductismos sociales. Entonces, romper con esos conductismos. Entonces, ese es como uno de tus objetivos, poner ese asunto sobre la mesa, ¿verdad? Sí, decodificar, además, como resignificar, cuestionar y recodificar incluso las mismas ideas. Por ejemplo, en el caso del performance que voy a presentar ahorita en el Exteresa, estoy trabajando sobre la idea de resistencia. Entonces, las ideas de revolución y cómo esa idea se ha, de alguna manera, fetichizado, asimilado, porque es un... O sea, pues viene del situacionismo, viene obviamente desde la historia del arte, desde los movimientos sociales, pero se, ¿no? Por decirlo en un lenguaje más coloquial, se ha puesto de moda, ¿no? Ajá, se entonces, fetichiza, sí, pero exacto, es muy como que la todo palabra. Este proceso de comodificación, etcétera, es como el valor de un objeto, digamos, dentro del medio del arte, cómo funciona, el valor también de una acción, ¿no? Como los artistas, por ejemplo, del performance en los 60, lo que hacían era tratar de romper con ese valor del objeto de arte y abrirlo hacia la comunidad, y cómo esa idea ya ha sido reasimilada y ha sido asimilada también desde la cultura del punk. Ajá. Y me interesa en este caso, pero eso hablamos después. Sí, yo quiero que nos dediquemos unos minutos exclusivamente a lo que va a ser tu próxima obra en el Exteresa. Ajá. Y que no se nos vaya a olvidar invitar a los oyentes mexicanos a que te acompañen, y allá estará Pinina también entaconada acompañándote y viéndote, porque te admiro. O sea, naturalmente las personas que están dentro de este programa siempre son personas que a mi ver tienen un trabajo y una propuesta seria y que están haciendo cosas que son relevantes a nivel discursivo. Gracias, Pinina, pues ahí te espero para que participes, porque además, bueno, digamos, dentro de toda esta, lo que veníamos diciendo de la idea de la participación, entonces empieza a ser muy fluida, como que más que una moda de arte relacional o, ¿sabes?, como de la tendencia del momento, empieza a suceder porque la gente se involucra con mi trabajo y me dicen, yo estoy guardando sobrecitos de azúcar, cajas de cigarrillos vacías, estoy trabajando con eso en ese momento. Y de repente empiezo a recibir cosas como, mira, tengo mi colección de servilletas de toda la vida, tú puedes hacer algo con eso. Y yo, bueno, empiezo a recibir cosas, no sabes, o sea, me volví el basurero del pueblo. Entonces empiezo a hacer un archivo de todo lo que la gente realmente no se atreve a deshacerse de eso porque tiene otro tipo de valor, pero son residuos, finalmente, como de consumo. Entonces hago varias instalaciones. Una de esas, la del Salón Nacional, es específicamente con las cosas que me ha dado la gente espontáneamente. ¿La del Salón Nacional? ¿La de los salones en nacionales? En Santa Marta. A ver, va. Entonces, empiezas tú a interesarte por estas asuntos del coleccionismo de objetos anodinos, ¿no? Que no tienen un valor mayor, pero que de pronto son como souvenirs, ¿no? Que tú vas coleccionando, eso que tú vas a un café, yo también he incurrido en ello, que vas a un café X en una ciudad X y guardas la servilleta porque era, por ejemplo, yo guardaba, ahora que hablabas de las servilletas y de esas cosas, yo guardaba cuando estuve por primera vez en Italia estudiando. Entonces estuve en el Café Torino, donde han fundado la Fiat. Entonces yo guardaba hasta los cerillos, ¿no? De esos espacios, y a ese tipo de coleccionismo, que es una fetichización de los espacios, referentes de los espacios, y con eso tú trabajas. Pero entonces empiezas con eso. Y a nivel de visualización plástico, digamos, los eventos en los que has participado. Bueno, entonces empiezo a trabajar con esto. Hay una investigación al lado en donde yo empiezo a estudiar desde los gabinetes de curiosidades, digamos, la idea del objeto como el objeto sagrado, el objeto artístico, las cámaras de tesoros en la Edad Media, hasta como el museo, ¿no? Hasta llegar al museo como este espacio con este discurso de exhibición. Entonces empiezo a estudiar los discursos de exhibición. Entonces, a partir de eso empiezo a montar instalaciones. Hice varias. Una de esas con archivos también, porque a partir de eso empiezan los archivos y me interesan los objetos residuales, lo que no circula, lo que la gente acumula y no circula, que no es basura. No, que son objetos preciados. Entonces, son cargados, resignificados, con un nuevo valor. Y de alguna manera, dentro de esos discursos del... digamos, la exhibición desde la institución, desde el poder, también me interesa la micropolítica, lo que guarda, ¿no? Lo que guarda la gente, más allá, de alguna manera se desarticulan como las narrativas, porque yo no, o sea, mi estudio, por ejemplo, tenía todo súper ordenado, clasificado, ¿no? Entonces, pensando en un sistema de recolección, clasificación súper juicioso, súper estricto, sí, taxonómico total, pero en el momento de volver mi instalación, entra el caos. No, claro. Porque es como... ¿Cómo se articula, no? Sí, y se articula también bajo una idea que me ha llamado mucho la atención, porque ya tiene que ver con el espacio y la idea como de un fenómeno natural, que no necesariamente es catástrofe, sino que tiene como una relación formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas instalaciones que ya empiezo a hacer unas instalaciones muy grandes, como de 100 metros cuadrados, o como la instalación del Colombo, que trabajé con el archivo del Colombo, todo lo que había en el material del Centro Colombo Americano, que además tenía como esta historia, que es esta institución, pues está, son esta serie de instituciones que pone Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Durante al final de la Segunda Guerra Mundial, y que guardan todo el discurso, pues, del poder hacia... hacia de la hegemonía, sí, ¿no? Americana. Entonces, me encuentro además un material, unas cosas, cintas. Por ejemplo, había una cinta que se llamaba American Foreign Policies Hard Choices. Cosas así. Y todo esto lo monto como... Bueno, llevo un trabajo, hago una serie de intervenciones en el Colombo, como más de acciones, porque además encuentro que esta galería que tiene cierta, que ganó cierta relevancia, ¿no? Que tiene una relevancia en Bogotá específicamente, realmente no se conecta con lo que pasa dentro de la institución. País. Ah, okay. Ni el país, sí, no, pero ya solo el Instituto de Inglés, eso es una escuela de inglés. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿dónde está toda esta aspiración, el sueño americano? Hubo otros artistas, digamos, Saúl Sánchez, que hizo su pieza sobre el aprender inglés, pero realmente están muy separados. Entonces, hago la pieza del Colombo, es como un huracán, y es una instalación en donde al final damos las cosas, pero más como una idea como de deshacerse de esas cosas, que a mí me sigue sonando, como yo quiero que estas cosas circulen, ¿no? Después me invitan a hacer la pieza del Salón Nacional, y me llevo las cosas que la gente me ha dado espontáneamente. ¿A cuál Salón Nacional? Pero espera, Cristina, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro primer corte musical y ya regresamos y nos cuentas qué es Salón Nacional y cómo llegas a él. Bueno, estamos en Las Noches con Pinina, hoy con Cristina Ochoa. Ya volvemos. There must be another way. I'm already there and I want you to do it. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you. Without you there, and only those who hurt you will say patience is a virtue when it's been so long. And I can't think about it, no, I can't figure it out. 'Cause just how real you're feeling every time that you're appearing leaves no room for doubt. Makes me wonder what you'd say. It's taking me back to the month of May when I watched you do it all night. I'm thinking back to what we'd share. In many ways I'm already there and I watched you do it. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see. Ahora Erógena FM tiene un nuevo espacio para ti. Sónica FM, música de otro color. Picking in my nosebleed, I sucked on a roach, marching to a new beat. Bumbling like coach, you were on the rebound, I was on the road, riding in a groove, woody like a town. Saw the flag, a dope theme. Volvemos después de este corte musical, que ya les explicaremos la razón de ser de esta música que estamos hoy programando en las noches con Pinina. Regresamos pues con Cristina Ochoa, artista colombiana radicada en México. Cristina, les recordamos antes que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Twitter en @radioerógena, en Facebook Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochescompinina @erogenafm.com. Bien, Cristina, ya habíamos quedado en este tema de cómo llegas tú al Salón Nacional de Artistas. Bueno, esto que nos querías compartir. Pues primero aparezco en el Salón Regional, María Ángela. ¿Cuál Salón Regional? ¿El número? ¿No te acuerdas? En el 2010, sí. Con la curaduría de La Oreja Roja, con María Ángela Méndez y Verónica Riemann. Y ellas plantean, le proponen a la gente que lleve sus portafolios para verlos. Entonces plantean un espacio que es una oficina móvil que diseña Alejandro Mancera. Y realmente a mí no me interesa tanto participar en el Salón Regional como infiltrarme en un evento artístico específico a partir pues, de una acción. Entonces llego ahí con la toma del té, que es una incitación al chisme y otros excesos, con esta idea como de un poco del ama de casa invitando a tomar té de coca y muffins de coca y amapola, un juego un poco sarcástico con la burla, ¿no?, con respecto a la idea del consumo. Ajá, sí. Siempre, pero también como infiltrar ese espacio. Al final me terminan invitando a participar en el salón regional. Ellas hacen en el parqueadero más como una muestra de portafolios. Entonces este personaje se infiltra en el espacio como para incitar el chisme, ¿no? Y de alguna manera estoy jugando con lo que pasa en el medio artístico y las expectativas que me parecen un poco ridículas, ¿no? Sí, sí, sí. Se fetichizan también, ¿no? Se vuelven clichésudas. Entonces, se vuelven poses. Por ejemplo, tenía un amigo australiano que era filósofo, pero le decía a la gente que él era un curador importantísimo. Entonces todos iban a hablar con él. ¿Sí me entiendes? Como este tipo de cosas. Digamos, buscando como la pretensión de la gente, o había un chismógrafo del arte, ¿no? Y jugando un poco, coincidió además con lo de Tania Bruguera, porque no fue intencional. Entonces fue muy chistoso porque apenas los del Ministerio de Cultura tan pronto vieron que decía coca y amapola, iban a vetar la pieza. Y pues eso era absolutamente ridículo. Y ahí está, de ahí parte también como toda la ignorancia. Cuando uno dice té de coca, pues no es cocaína. Cuando uno habla de amapola, pues no es heroína. Ajá, pero es y así una doble vamos, moral, ¿no? Es una doble moral, claro. Muy harta. Sí. Entonces yo de alguna manera estaba jugando con eso, pero también como con esta idea de los artistas que utilizan como la violencia, el narco, la pornomiseria para llamar la atención sobre sí mismos. Después entonces María Ángela me invita a participar en el Salón Nacional de Artistas. A final del 2010, el regional fue en el 2009, o sea, es el anterior a eso. Sí. Con la curaduría de la zona centro, con la Perseverancia, pero me invita a hacer como una instalación. Entonces aquí llevo una instalación con más de mil objetos que he acumulado de cosas que la gente me ha regalado, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de un proceso, de un trabajo que tiene que ver como con una comunidad, obviamente cerrada, pero tengo cosas, pues evidentemente de mis amigos, pero de repente me llegan cosas de gente que no conozco, ¿no? Y se empieza a ampliar el círculo, y pues ya dentro de toda esta investigación sobre coleccionismo y fetichismo, como que me parece interesante como dentro de la idea de micropolítica, pero no presentarlo específicamente como una colección ni como una compilación, sino todo pues suspendido como una especie de ola caótica en donde todo va volando, porque además precisamente estoy investigando pues como todos estos procesos en el espacio y de técnicas de exhibición, pero también como de fenómenos naturales. Hay como una asociación ahí con la idea del caos que va no más como hacia un concepto mucho más abierto de lo femenino, ¿no? Entonces, bueno, ahí el Salón Nacional fue en Santa Marta y después presento esa misma pieza con otro performance en el Museo de Arte de Pereira antes de venir a México. y empiezo a trabajar en un performance que se llama La Receta Milagrosa. Es Cristina Artera y Curandera. Y ¿Cómo? Artera y Curandera. Cristina Artera y Curandera. Claro, no, estamos jugando otra vez con artista y curadora, no, Artera y Curandera. Y este personaje... Claro, artista y curadora, artera y curandera. Este personaje, básicamente lo que hace, hay un video que es como un telemarketing así súper barato, y ella es como una mezcla entre... o todo lo que hay, Colgate con... hay una cantidad de clichés ahí, entonces siempre me ha interesado como explotar el cliché. Tienes una vena cómica. Sí, obvio. El humor también es súper importante, creo que el humor es precisamente cuando hablamos de... El lugar de la resistencia. Mira, fíjate que en la investigación que ahora llevo a cabo, justamente me parece que el juego y la broma son parte constitutiva de esa resistencia. Son importantes porque además te permiten, te dan una máscara, ¿no? Si tú ves, digamos, toda la historia de la caricatura y de la comedia, tienen eso. Es la forma de manifestar la opinión para poder pasar esos espacios. Y en teoría el arte tiene eso. Entonces nosotros, yo pienso mucho como en el mundo del arte como una pequeña corte. Y nosotros venimos siendo como, no sé, los juglares, los cortesanos. Un poco los bufones de corte, un poco aquellos que estamos desestabilizando, que tenemos toda la vulnerabilidad, porque en cualquier momento el rey se harta y nos manda a la guillotina. Y bueno, como que el humor también tiene precisamente como esta idea de la frivolidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tácticas de frivolidad, que por ejemplo, si tú ves esta pieza, pues de que es este video de Marcelo Exposito, que habla específicamente de Marcelo Exposito. De cuando se toman pues en el 2000 como esta cumbre del Fondo Monetario Internacional a punta de escarcha y colorcitos. A punta de disfraces, ¿no? Como que va una chica vestida de rosado y glitter enfrentando a la vanguardia, enfrentando a todos los policías, ¿no? Y ella es la única que logra abrir ese camino porque los policías no se atreven a meterse con ella porque su vestuario es tan ridículo que cómo, ¿no? Eres tan ridículo que cómo te van a tomar en serio, pero en el fondo lo que estás diciendo sí es en serio. Y tal vez la manera como entra pues, es de esa forma, y así vemos, pues en Colombia tenemos casos, los que tú quieras. Pero Colombia, ¿no?, es un país de la seriedad. El conservadurismo en Colombia es radical. Pero el humor es el espacio crítico. Exactamente, y en eso somos brillantes. Y entonces, pues también digamos que para mí el humor y el sarcasmo y la ironía obviamente son herramientas, ¿no? Y son herramientas así como la cinta brillante y el glitter y como esto. Y no solo son herramientas, sino que además son temas que me interesan porque tienen que ver con lo que está como devaluado por toda la estructura hegemónica que sigue reconfigurándose, ¿no? Entonces así como que hace parte con, ¿no?, crea una sola, digamos, estructura con el mercado, el capitalismo, todo eso sigue pasando, ¿no? Ajá. Y yo voy a que, digamos, lo que hablábamos ahorita, lo femenino, lo infantil, lo estúpido, lo ridículo, todo eso son formas también como de comunicación, pero también que hay que validar. Ajá, porque han estado olvidadas, ¿no? Se mandan al lado trasero de la casa, al patio de la casa, porque es como lo que no cuenta dentro de la configuración de los espacios de gravedad, seriedad, de discurso lógico, configurado, de sentido, cuando el sinsentido es una forma del sentido de otra manera, ¿qué sentido?, ¿no? Y además entonces ahí vamos como a ver precisamente estas revisiones en las irrupciones en los espacios, ¿no? En cómo infiltrar una institución desde el arte, en cómo ser crítico, en cómo hacer no solo una crítica institucional, sino pues, social, de consumo, etcétera. Pero desde un lenguaje que también creo que tiene que ser abierto, ¿no? En un medio que es absolutamente cerrado y que también conserva una cantidad de hegemonías, de poder, que es el arte. Total, total. Entonces, y además el arte es como el último fetiche, ¿no? Es como el último estado de valor de un objeto. sea, es lo más alto a lo que puedes acceder. Entonces, pues yo siempre estoy jugando con eso y en cómo circula. Obviamente, digamos que gran parte de mi obra también es plástica, pero tiene que ver con la violencia desde ese punto, con la ruptura. Y a veces súper formal, porque no renuncio a la forma muchas veces. Me parece que también es una herramienta que reclamo, ¿no? Como que estoy reclamando todas esas cosas todo el tiempo. Entonces, bueno, después salgo, vengo a México a hacer la receta milagrosa en Monterrey. La receta milagrosa sigue circulando sola con un video, es como un telemarketing, pero el personaje pues realiza la acción en vivo. Y entonces la gente me da ofrendas y empiezan también a dármelas naturalmente hasta que yo digo, bueno, ya, las empiezo a acumular. Entonces tengo, yo le doy a la gente, le preparo su receta milagrosa, punta de estrellitas de glitter y ya está. Estupidez. ¿Sabes? Y la gente me dice, ¿pero esto funciona o no? Yo digo, pues depende de lo que usted crea. Depende de la fe. De lo que usted crea. Yo ahí la fe. No, digo, la fe como en claro. El sentido de fe es creer en algo, ¿no? Sí, pero digamos que ya la palabra fe tiene unas connotaciones, claro, muy clara, fuertes. Muy precisa, sí. Entonces a mí lo que me interesa es abrir el discurso, sí, no cerrar. Qué bello, por supuesto. Y bueno, hice la receta milagrosa como 3 o 4 veces. Tengo de eso pues todas las ofrendas que la gente me daba, que eran como lo que tenía en el bolsillo, pedazos de pelo y sus deseos escritos. Finalmente eso era lo que yo quería, ¿no? Y bueno, y llegas, ¿cuándo llegas a México y cómo te vinculas con esta esfera del arte? Llego a México, a Monterrey, a hacer la receta milagrosa, vengo al DF y en el DF me ofrecen una exposición en el Exteresa y me invitan a participar en la muestra internacional de performance que es ahorita. Luego vuelvo a Colombia, hago lo de Pereira antes de volverme a México, lo del museo y bueno, otro par de cosas, y entro con una beca a SOM y ya me quedo en México y estoy exponiendo y hago la muestra de la Exteresa, que es donde le pido a la gente que me dé estos objetos que no circulan, ¿no? Y que se les quedan guardados en un cajón por alguna extraña razón, apego, olvido, desidia, lo que sea. Acumulo más o menos 1500 objetos que utilizo en una instalación en donde todo está suspendido en el espacio y se llama La Creciente. Entonces también es como este espacio, ¿no? Este momento donde te llega tal vez una imagen, en donde te llega todo al cuello. ¿No? Y al final, una inundación de cosas. Y al final invito a la gente al cierre de la exposición, no importa si me diste algo o no, a que se lleven lo que quieran. Entonces, para mí ese proceso en el que están suspendidas las cosas es como ese estado de quietud, pero realmente al invitar a la gente a que activen, digamos, la pieza, bueno, ya la habían activado dándome las cosas, pero no es un intercambio estricto. Y lo que me interesa es abrir esos espacios de intercambio. No importa si me diste algo, te puedes llevar lo que quieras, ¿no? No importa si me diste algo y no volviste, finalmente quedó abierto. Entonces, no, precisamente estoy abriendo esos espacios de negociación del deseo a partir no solo de lo que te detona el objeto, sino que no es un intercambio recíproco, ¿no? No necesariamente tienes que dar para recibir o haber dado para recibir algo. Y eso creo que es un punto súper interesante con el que sigo trabajando específicamente con los objetos. Perfecto. Está muy interesante todo lo que nos platicas porque tiene que ver muchísimo pues con esta investigación que rompe paradigmas, con estas nuevas posturas desde el arte, desde la teoría, que están generando quiebres en las hegemonías discursivas y en las hegemonías plásticas. Y ya volvemos a Las Noches con Pinina después de este corte musical. Second wind for a second of warm weather. For forever, two together. We'll play dead, we'll play dead. We'll play deadly. Should we make believe you remember me? From a holiday delayed by a storm. Should we chance our arms alone, sit to hide in We'll be right back. Bien, volvemos a las noches con Pinina con Cristina Ochoa. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Radio Orógena, en Facebook, Radio Orógena, y nos pueden escribir a las noches con Pinina al mail lasnochesconpinina@erogenafm.com. Bien, habíamos quedado en este punto en el que, a mí me interesa que nos hables, nos platiques de este tema de tu próxima intervención en el Exteresa. Sí, la próxima intervención en el Exteresa es una pieza que se llama Phantom Power. Y bueno, el Phantom Power es como un botón en la consola, como una potencia extra de corriente que pasa por el micrófono. Pero pues obviamente me interesa como traducción, y es una pieza basada en una investigación sobre la historia del punk, y tiene que ver también con tomar esos reductos de espacios de resistencia, que obviamente es lo que me interesa, y están relacionados con la sexualidad, con cuestionar comportamientos y con cuestionar la misma idea de revolución, ¿no? Que ha sido fetichizada, mercantilizada, y ver qué nos queda de eso. Entonces es un performance en donde la música es protagonista, y la idea es como abrir el escenario al público a partir de personajes que están irrumpiendo en el espacio, ¿no? Como que funcionan casi como fantasmas, pero que funcionan con esta idea del humor, instigadores, molestos, ¿no? Me interesa la idea de la molestia, ¿no? De crear incomodidad, pero también empatía. Y eso es clave. Fíjate que cuando yo empecé a hacer Pina Flandes, yo empecé con una estrategia de choque, y luego me di cuenta que no era un modo muy asertivo y adecuado, porque finalmente quién es una para romper y para venir a una obra que ha sido preparada y esto, ¿no? Pero sí está lindo cuando tú haces justamente eso que tú pronuncias ahora, y es cómo irrumpir, sí, generando una fisura, pero generando también una aceptación, ¿no? Entonces, ese lado como es de la confusión, ¿no? De cuando no sabes si algo te gusta o te asusta o te molesta. Son los puntos, digamos, a los que yo quiero acceder. Phantom Power. Se va a presentar el 9 de noviembre a las 9 de la noche durante la muestra internacional de performance de la Exteresa. Allá estaremos todas. Por favor. Tenemos que ir. El micrófono está abierto para todos. Y la idea es esa, ¿no? Como finalmente crear un espacio. A mí me interesa el espacio y lo que se genera en esos espacios, y cómo la gente puede reaccionar ante eso, que también está abierto, ¿no? Y pues finalmente también es como a partir del humor, a partir de lo popular, ¿no? Sin que necesariamente sea lo estrictamente, lo que lees como estrictamente popular, ¿no? Generar esas fisuras y esos encuentros a partir de lo físico, ¿no? Pero es que tú dices, yo siempre trabajo con un personaje con personajes que están en ese borde, entre lo molesto y lo atractivo, ¿no? Entre lo seductor y lo repulsivo. Entonces, por ejemplo, hice un performance que se llamaba Una esquina para llorar, y era como este personaje roto que iba cantando, pues solo lo oía ella, ¿no? E iba caminando solo por las esquinas y los bordes en una inauguración, y se tiraba en las esquinas. Entonces al principio la gente pensaba que estaba borracha, y también es como... Claro, pero no era como el personaje que entra al centro, ¿no? Sino más como es ella que iba por los bordes y por las esquinas gritando y pues tirándose y rompiendo el espacio, ¿no? Entonces la gente te caminaba hasta que al final terminé con otros. Bueno, y entonces llegas a estos lugares, a estos espacios, y haces, irrumpes, ¿no? Irrumpo el espacio, y me interesa también esta idea precisamente de la humillación. La vergüenza. Mientras hacíamos la entrevista me quemaba las huevas y mi vagina imaginaria. Literalmente él no se dio cuenta que había fuego entre sus piernas, pero bueno. Entonces, sí me interesa jugar con eso. Me interesa jugar con la sexualidad desde lo no genital, o sea, desde lo que va hacia lo que puedes incitar, jugar con el humor, con la humillación, el ridículo, lo que no te atreves a hacer, lo que no sabes hacer, con el personaje que está gritando, que despierta miradas de incomodidad, que finalmente está transgrediendo espacios, ¿no? Porque el personaje incómodo es el personaje que está transgrediendo un espacio, que está abriendo una brecha. Pero son espacios en los que tú descubres que el resto también quieren estar. Entonces, cuando yo estoy haciendo ese tipo de performance, tengo varias reacciones. Hay personajes que me miran por encima del hombro y me miran mal, hay otros que me empiezan a perseguir, hay otros que empiezan a jugar conmigo y hay otros que se me pegan completamente. Obviamente hay diferentes, tengo diferentes piezas en donde siempre estoy buscando este tipo de, digamos, de interacción con la gente, pero a partir también de lo que ellos me puedan dar y de lo que pueda suceder, y que están abiertos al azar, al accidente, y que finalmente lo más rico es precisamente eso, ¿no? Como lo que puedes encontrar, no lo que yo estoy dictaminando. Ajá. Me interesa también el espacio, precisamente como ese espacio arquitectónico que está, ¿no?, constituido de una manera patriarcal, etcétera, tal vez. Y en el caso de la exteresa, pues eso se hace mucho más presente. Y me interesa romper ese espacio, precisamente con el movimiento. Qué bello, ¿no? Porque justamente una de las problemáticas contemporáneas del performance es cómo lograr que no sea incluido dentro de una institucionalización, dentro de una discursividad hegemónica, dominante. Y es muy bello porque estás utilizando un espacio institucionalizado que si es transgresor como institución, también es transgresor, pero que mantiene un margen de institucionalidad. Entonces rescatas de ese espacio justamente el outside, el elemento externo, la exterioridad de ese lugar. Y ahí hay un punto interesante, porque la mayoría de las piezas son siempre en ese tipo de espacios, en donde mucha gente me dice, ¿por qué no las sacas al espacio público? Pero es que ya suceden en el espacio público. Es cómo se relacionan esos dos espacios y cómo ese mismo lugar también es un espacio público, ¿no? Con unos códigos establecidos. Para mí es mucho más fácil hacer un performance cuando nadie sabe que lo voy a hacer. Para everyone. Entonces, porque la irrupción es mucho más clara, evidente. Cuando alguien sabe que estás esperando algo, precisamente esa dinámica tiene que cambiar. Se cae en el formato del espectáculo o del teatro, ¿no? Hay una cosa, que haya un público, de que haya un artista, pero lo interesante es que nadie sepa, que no haya una predisposición, una priori de este... Pero, por ejemplo, en el contexto del festival de performance es muy complicado, y precisamente por eso estoy trabajando con la idea del escenario. Y la idea del escenario, precisamente, pues para todos, es un escenario abierto, está para todos, no lo podemos tomar, o sea, el micrófono está para todos, no importa si sabes cantar o no, no importa si sabes tocar algo o no, simplemente es un espacio de expresión, y es un espacio de expresión además que sirve como... no solo como catarsis, sino como para reevaluar, ¿no? Y para reevaluar conceptos, sobre todo el concepto de revolución. Entonces estoy tomando precisamente todo este imaginario del punk y del rock específicamente en las chicas, y todas estas fisuras, ¿no?, que suceden ahí con la idea de espectáculo y rompiéndolas. O sea, eso es lo que pretendo, pues, con el performance, pero precisamente el hacer el ridículo, ¿no? Ese personaje que finalmente tú tienes que ponerte vulnerable a la hora de exponerte. Entonces también significa una vulnerabilidad, ¿no? Y también un cuestionamiento, pues sí, hacia nuestras conductas, hacia la diferencia, ¿sí? Hacia la diferencia. Mira, hacia abrir hacia el infinito. Fíjate que hay un autor que me influencia muchísimo en todo mi trabajo, que es Emmanuel Levinas. Y Emmanuel Levinas toca el punto justo que ahora hablaba de la exterioridad, y es esto que estás diciendo tú, ¿no? Cómo una, cuando está en su acto performativo, cuando está en el solo hecho de grabar este programa, de emitir este programa, de generar un espacio, una está expuesta. Y no se trata de una exposición en el sentido tradicional de yo me expongo para estar bajo el spot de luz y todos me miren, que realmente no es una exposición, sino una autoafirmación. Entonces, a lo que finalmente apunta el performance y apuntan muchos artistas, apuntamos, es a exponernos, ¿no? A mostrar esa vulnerabilidad del cuerpo, esos no lugares, esos lugares no mencionados, esas subjetividades que de pronto han sido olvidadas por los regímenes dominantes. Y de pronto uno dice, no, pues la borracha, la loca, la esquizoide, la histérica, son configuraciones de subjetividad olvidadas, excluidas. Y que además hay que rescatar, porque son espacios de expresión, pero además no es solo tu espacio como individuo, como el que estás haciendo el performance, sino generar y detonar eso en el otro, porque todos lo tenemos como comunidad, ¿no? Como un espacio social. Y puede que haya gente que se siente intimidada y participe de otra manera, pero no hay un lugar seguro tampoco para el espectador, ¿no? O sea, el espectador está... Puede ser, en algún momento se puede sentir como también vulnerado, ¿no? Como claro. Que, pero por Dios, yo estoy acá en este espacio, ¿cómo esta loca viene aquí a esto? O sea, me va a agredir, ¿qué va a pasar, no? Y también dentro de esas dinámicas, a mí me parece muy interesante ir más allá, como dentro, más allá como de la idea de transgresión, ¿no? Y, uh-huh. y tomarla más como con humor, ¿no? Precisamente. Con construcción, sí, proposición, para abrir eso, encuentro, porque, ¿no? O sea, para mí no tiene sentido pararme a cortarme. O sea, no, no es lo que me interesa, ¿no? Accionismo bien es, ¿no? Sí, sí, cortarme el pene. Sí, no, bueno. Casi me lo quemo ahora, bueno, la vagina sí, imaginaria. Sí, esto fue extremo, fue un acto extremo. Fue casi accionismo bien es. Además, aquí hemos hecho una cantidad de acciones de espacio público que solo les contaremos a la gente porque nadie más se dio cuenta que sucedieron, ¿no? Totalmente. Además que es una esencia del performance, ¿no? O sea, como que no se trata de crear, bueno, un poco happening quizá, ¿no? Un happening. Pero digamos, aquí estoy precisamente jugando con la idea del escenario y la idea del escenario casi como una burla y para darle el escenario a la gente, ¿no? Los micrófonos están abiertos, todo está ahí para que la gente juegue, porque precisamente se trata de eso, ¿no? Se trata como de volver a conquistar esos espacios. O sea, casi como, no es un karaoke obviamente, pero es más como un conquistar ese espacio y apropiárselo, una reapropiación de la sexualidad, una reapropiación de incluso, la expresión. Sí, de incluso lo ingenuo, ¿no? Como de puedes permitirte ser torpe, puedes permitirte gritar, puedes permitirte no saber hacerlo, pero está abierto ahí para todos. Y finalmente, ¿por qué quieres hacerlo, no? O sea, este es como el primer paso, generar eso en la gente y ya después llegar como a las capas en donde está todo ese cuestionamiento, pero va a partir de la experiencia. O sea, finalmente se trata de generar espacios y experiencias pues de negociación del deseo, ¿no? ¿Y Cristina se queda o se va? ¿Para dónde? ¿Qué va a pasar con Cristina? Por ahora estoy aquí. Me proyectos. Tengo que quedar bastantes. Proyectos. Proyectos, pues tengo una exposición ahorita en Argentina, que es precisamente como una compilación musical de la relación entre Colombia y México, que va desde la música prohibida hasta los corridos, el vallenato en Monterrey. Después tengo, eso es ahora en noviembre, tengo exposición con mi galerista aquí en México y tengo otra en Los Ángeles que es una muestra de performance, una acción, que tiene que ver, tengo varios proyectos, ahora estoy en México, me queda como un año acá oficialmente y pues no sabemos qué va a pasar. Bueno, Cristina, yo realmente estoy agradecidísima, encantadísima de haberte tenido, qué bella conversación, qué buen punto de encuentro y sobre todo de apertura, como abres horizontes, realmente muy complacida de que nos hayas acompañado esta noche en las noches con Pinina. Mil gracias, Cristina. Gracias, Pinina. Yo también estoy muy complacida. Ha sido una charla deliciosa y pues muchas gracias por invitarme. Bueno, nos despedimos y les mandamos besitos a todos los seguidores, amigos, porque no hay seguidores, hay amigos. en Facebook, a todas estas personas lindas de Colombia que siguen ahí con la Pini, que siguen ahí con las corridas, los movimientos de los artistas. Y bien, estamos aquí para crear espacios críticos y para generar alguna cosilla que nos quede como punto ante las dominancias y las hegemonías. Sí, reflexiones, movimiento, cuestionamientos ante las mismas posturas de resistencia, reposicionamientos también, ¿no? ¡Qué bella! Besos y abrazos, y esto fue todo por hoy en Las Noches con Pinina. Bye, bye.